Continuamos, amigos oyentes, que rápido se va la mañana, se lo aseguro, se va muy rápido. El tiempo se nos va volando y vamos a aprovechar de hablar con nuestro siguiente invitado, que nos trae muchas cosas que contarnos y se lo agradecemos muchísimo. ¿Quién es nuestro siguiente invitado, Inés? Pues es Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Todo bien? Sí, no estamos mal a esta hora de la mañana. Podríamos estar peor, ¿no? Podríamos estar peor. Pues nosotros nos interesamos muchísimo para que nos vengas a contar los acuerdos que se toman en este consejo de este Movimiento Ciudadano y al menos saber de qué se trata y cuáles son esos acuerdos. Bien, pues el consejo trata temas muy diversos. El plenario se reúne normalmente una vez al mes. Alguna vez hay alguno extraordinario. Y duran en torno a 3 horas y habitualmente tenemos entre 8 y 10. ¿3 horas de debate? Sí, habitualmente tenemos 3 horas de trabajo concentrados para tratar entre 8 y 10 temas habitualmente. Suele ser la dinámica habitual y temas normalmente de calado para la ciudad, ¿no? Y en este caso me gustaría que pudiéramos empezar, curiosamente, por algo que entró por urgencia, porque nos habíamos enterado en la última semana. Son 2 acuerdos que ha tomado el Ayuntamiento de Córdoba, que ha anunciado como elemento que no puede parar o incluso que puede estar a favor de ellos, que es una nueva superficie comercial o parque comercial en la zona del oeste, del polígono Caeta de la Palma, y también una nueva superficie hostelera importante en la zona de Cruz de Rastro, en la Ribera, ¿no? El Consejo ha adoptado una posición contraria a estas 2 iniciativas, que pensamos que aunque cumplen la legalidad, es lo menos que puede esperarse, lógicamente, si no cumpliera la legalidad sería todavía un tema más complejo. Pero no pensamos que no cumple y rompe con el modelo de ciudad que estamos intentando defender desde el Consejo y que el Gobierno Municipal por lo menos parecía que defendía. Estas son las 2 iniciativas que estamos preocupados y vamos a estar en contra de ellas, y aunque se nos ha anunciado que se nos van a explicar, más bien parece que lo que nos quieren es convencer. No estamos de acuerdo porque supone un cambio nuevamente en una línea de crear una ciudad que rompe nuestro modelo más favorable al equilibrio y a la convivencia, ¿no? Me surge una curiosidad. Después de 3 horas de trabajo, cuando se toman estos acuerdos, ¿influyen en alguna manera las decisiones del ayuntamiento o cuando ya deciden algo no hay nada que hacer? No, el consejo tiene unas obligaciones y unas funciones que sí influyen, evidentemente. Y después tiene un segundo aspecto, que eso ya va variando al cabo del tiempo, que es la influencia que puede tener o no para modificar las actuaciones del gobierno municipal, ¿no? Eso ya depende de la voluntad del propio gobierno. Ellos, teóricamente, nos deben escuchar. Y luego deben valorar si lo que planteamos pues es lógico, tiene su base, tiene su argumentación, o al menos deben justificar por qué no nos hacen caso. Por lo menos deben decirnos el por qué no nos hacen caso. Eso sería lo mínimo que se espera. En este sentido, crear una nueva superficie comercial, aunque se llame parque comercial, que es una forma de disfrazarla, porque eso permite que se diga que no es una gran superficie, pero son más de 10.000 metros cuadrados comerciales nuevos, que se ponen de nuevo fuera de la zona de los barrios de Córdoba. Esto va en contra de nuestros barrios, que se van quedando cada vez con gente de más edad, que necesitaría tener una oferta comercial cercana, que lo atienda, que le entienda, y sin embargo vamos definitivamente a un modelo comercial donde hace falta, entre otras cosas, vehículo para él. Y un modelo de superficie comercial que va unido al ocio. Y va pensado más pues en gente joven o en familias jóvenes, que está muy bien, pero que se olvida la estructuración comercial que necesitamos. Es más, Juan, vosotros planteáis desde el Consejo que esta ciudad ya tiene grandes superficies o parques comerciales suficientes, y entendéis que no es necesario poner en marcha otra gran superficie, ¿no? Claro, hay que entender que esto es un polígono industrial, que es verdad que tiene como también como capacidad poder meter zonas comerciales amplias, que no caben en el centro de la ciudad, evidentemente, ¿no? Pero que a un periodo industrial donde lo que hay menos hay es industria, lamentablemente, que es lo que generaría más empleo, ¿no?, estable para la ciudad, ¿no? Al final lo que generamos son ofertas comerciales que compiten unas con otras, que posiblemente después a la brillesta se cerrarán otras, eso puede ser. Pero lo primero que cierra son los pequeños comercios que están en nuestros barrios. Hubo hace no demasiado tiempo una iniciativa en la cual le vendimos suelo a una superficie comercial, la zona de Poniente, concretamente a Mercadona. Mercadona estaba dando un servicio a la zona de Ciudad Jardín, una zona de alta edad, y de repente se fueron a un sitio nuevo con un suelo público, aunque lo pagaron, y basado en el uso del coche. Se quedó vacío el atender a la gente de esa zona. Se quedaron sin una oferta comercial adecuada a sus posibilidades, que le entienda, como digo, que sepa el nombre del dependiente, etcétera, ¿no? El ayuntamiento decía que no podía hacer nada, que está ese libre mercado. Bueno, sí, libre mercado, pero sobre un suelo público es un poco complicado, ¿no? Y en este caso, el pueblo industrial Carretera de Palma es un pueblo industrial que generó la iniciativa pública. O sea, lo pagamos primero todos los cordobeses y luego ya los que van llegando lógicamente pagan ese suelo. Nosotros lo estamos regalando. Pero no deja de ser una iniciativa pública para crear industria. Y al final solamente hemos sido capaces de colmatarlo de superficies comerciales amplias. Entonces, entiendo con ese acuerdo que habéis tomado que vosotros apostáis por un cambio de modelo productivo, ¿no? Nosotros creemos que el comercio es básico para el mantenimiento de nuestros barrios y nuestros distritos y que no se nos queden vacíos. Si eso, nuestros barrios pierden calidad de vida y servicios, se irán despoblando. Y las familias jóvenes no irán a coger un piso o una vivienda en un lugar donde no tienen colegio, donde no tienen zona deportiva o donde no tienen comercio. Planteaba eso porque entiendo cuando decía el cambio de modelo productivo, en vez de tanto comercio, consumo, gran superficie, ¿por qué no ponen industria, ¿no?, que den puestos de trabajo? Bueno, el ayuntamiento nos comenta siempre que allá no puede entrar en industria directamente, lógicamente. Pero pueden abaratar el suelo, pueden... Puede ser una política de búsqueda de esa industria. Lo que sí es cierto que existen son estos promotores intermediarios de suelo, que es lo que realmente aquí es lo primero. Lo primero que hay aquí es una superficie comprada por una promotora en su tiempo, llamada Los Patios, desde el punto de vista comercial, que iban a ser una gran superficie. Aquello con la crisis no salió y ahora vuelve a haber capacidad de ponerlo en marcha, aunque sea ya a la mitad, porque la otra mitad ya se puso el Leroy Merlin, ¿no? Entonces, ahora lo que se hace es utilizar la otra mitad, que es un suelo que se compró y está ahí sin uso, y lo primero que se va a hacer es una rentabilidad especulativa de ese suelo, recuperar el dinero que se puso en el suelo. Y ahora vendrán los comerciados, resistirán, no resistirán, dice que van a ser firmas comerciales nuevas, que hasta ahora no estaban en Córdoba, ¿vale? Creará algunos puestos de trabajo, lógicamente. Normalmente serán puestos de trabajo de poca calidad, para gente muy joven con forma de trabajo bastante dura, precaria, habitualmente. Pero lo importante es que empieza a hacerse, los comercios se empiezan a alejar. Y los comercios no tienen por qué alejarse de donde vivimos. Los comercios hay que volver a recuperar que tengan una mínima oferta en el lugar donde vivimos. Y de cercanía, que puedas ir caminando, que no tengas que coger el coche, que, en fin, gasta energía, contamina y es más saludable. Esa relación más humana, ¿no? Porque vas a la tienda y te conocen, te saludan por tu nombre. Si algo te ha pasado, te preguntan. En fin, sí, se establece una relación más humana. En cambio, en la gran superficie no existe eso. Sí. Y para nosotros decimos que si la respuesta que nos dan simplemente que es legal, cosa que, como digo, insisto, es verdad, entendemos entonces que no haría falta elecciones locales para elegir políticos, si simplemente que hay que aplicar la ley, con que tengamos abogados tenemos suficiente, que digan que se cumple la ley, no hagan un informe jurídico y nadie gobierna. Entendemos que hay que gobernar y gobernar toma decisiones. ¿En eso te estás refiriendo, ¿no?, al dar la licencia? Claro, porque ha pasado en muchos casos, ¿no?, donde se ha visto obligado a dar la licencia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Según la ley está obligado a dar la licencia? Lamentablemente, si cumple todos los parámetros, se podrá retrasar, se le podrán poner algunas condiciones y demás. También es verdad que si se quisiera, se podría intentar buscar argumentación suficiente para hacer bastante inviable la instalación. Se podría hacer, sin caer en ninguna prevaricación. Tenemos normativa suficiente, a lo mejor, para poder hacerlo. ¿Cuántas cosas han cambiado? Porque los responsables han tenido una voluntad política de no responder, de no obedecer esa ley, porque la consideran injusta y a través de esa fuerza del pueblo, de la decisión política, hay muchas cosas que han cambiado en este país. Sí, hay un debate que se ha ganado en el ayuntamiento, que es que no hubiera más grandes superficies, llámese como se llame. Por encima de 2.500 metros cuadrados ya una gran superficie, establecido por la norma de la Junta, por la ley, ¿eh? Aunque sea minorista, como este caso. Estos son 10.000 metros cuadrados, aunque esté hecho en negocio separado, que es el parque comercial, sobre una superficie de 20.000, para meter aparcamiento y todo esto. Esta superficie se podría haber intentado pararla. A lo mejor no se hubiera conseguido. Lo que más nos ha fastidiado es que incluso se anuncie públicamente con el apoyo político, como un éxito político. Nos parece que no es un éxito político. Que por empezar con la otra iniciativa, que también vamos a estar en contra, en esta otra iniciativa se nos cuenta que el ayuntamiento no ha estado de acuerdo. Por suerte, ahí en el Club de Rastro, una gran empresa inmobiliaria tenía suelo, de hecho al lado tiene otro gran espacio hostelero como es el Soho, y tenemos toda la ronda de Isasa, toda la parte esa de la Ribera, la tenemos llena de comercio, de hostelería, que ya no cabe. Y que nos está provocando problemas en las noches y en los días, con el descanso de la gente, con la suciedad, con la acumulación de gente en una zona que no está pensada para eso. O sea, las calles del casco, las calles de lo que conocemos como el Urban Ribera, no están pensadas para tener miles de personas. No están pensadas para eso, no están adecuadas en su tamaño, en su valor patrimonial, en los espacios, en las casas que tiene. Y ahora hemos decidido, bueno, ha decidido desde el punto de vista de los negocios, del capitalismo más feroz en este sentido, aunque sea cercano, que desde que se puso en marcha la normativa de quitar puntos por bebé, pues ya no se quieren poner negocios fuera de Córdoba, en los proyectos industriales, además, como estaban haciendo. ¿Por qué? Pues porque la gente deja de ir, porque le pueden sancionar si beben. Solución, se vienen al centro de Córdoba. ¿Y dónde encontraron un mejor sitio? Pues en la Ribera, donde había un montón de locales sin venta, sin salida comercial, sin salida, y se han ido acumulando, que es el problema. ¿Cómo es posible que se acumulen? ¿Cómo es posible que se permita que en vez de que haya dos o tres negocios, haya 30? En dicho acuerdo, lo que planteáis que es una contradicción, porque desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se empezó a hablar de racionalizar los apartamentos turísticos y sin embargo se están planteando esta cuestión, ¿no?, de poner ahí en la Ribera otro espacio hotelero, con lo que eso podría llevar. Es una contradicción. Sí, nos argumentan que la ley lo permite, claro que lo permite. El uso comercial y hostelero es compatible con el uso residencial. Lo que no parece lógico es que, vuelvo a decir, metamos de repente, en un solar pequeño, metamos de repente 7 negocios en 2 plantas. Es verdad que antes iban a ser 10 o 12, y ahora, por suerte, porque caducó la primera licencia, por suerte, por la crisis, nos quieren meter 7 negocios mínimo, más con 3 patios, y donde al mismo tiempo tenemos la agresión también que ha supuesto por parte de la Junta de Andalucía un decreto que va a permitir más ampliación de horarios, meter música en las calles o en los patios hasta hora de la noche en las terrazas. Bueno, esto es una locura. Aquí parece que hay evidentemente un lobby de presión, que es donde están los hosteleros, donde están las grandes compañías que venden alcohol y venden refrescos y demás detrás, que son los que han sustituido últimamente al gran lobby de construcción, ¿no? Bajo el amparo del turismo hay un montón de personas, evidentemente, que están presionando, interesadas, y que van a la masificación, al negocio rápido y a la política del pelotazo hostelero total, y donde nos está provocando grandes problemas de convivencia. Y eso puede provocar la huida de la gente del casco. O sea, claro, ¿quién se va a comprar una casa en el casco? Nadie. Si sabe que por la noche no va a poder dormir, su puerta va a amanecer con orín, va a aparecer con vomitada, nadie controla, que va a llamar a la policía y no va a poder y no va a asistir porque va a decir que tiene licencia, donde va a haber ruido, ¿quién va a irse al casco a vivir? ¿No? Ese acuerdo lo vais a mandar al ayuntamiento. Evidentemente. Esta semana quedará entregada a la posición, que ya se ha hecho pública mediáticamente, pero se va a entregar oficialmente como siempre hacemos. Y si la respuesta no es favorable, ¿tenéis prevista alguna medida o no? Sí, el Consejo, en la medida de lo posible, presentará alegaciones oficiales, está en proceso de apertura. Creo que la Federación de Vecinos también lo va a hacer, los vecinos de la zona lo van a hacer, y vamos a ver, a una guerra en algún aspecto. La Federación de Vecinos de Alsara, a la que también pertenezco, ya estuvo en contra de la superficie comercial que se quería hacer en la zona de Rabanales, que al final nos convencieron a este gobierno municipal que por el bien del parque tecnológico era necesario aceptarlo. Como el sector comercial también acabó aceptándola, nos parecía ya que nosotros no podíamos seguir siendo los únicos que nos opusiéramos. Pero en esta ocasión no hay razones para la nueva superficie comercial desde el punto de vista de diseño comercial de la ciudad, y no hay razones para esta nueva zona hostelera en el diseño que necesitamos de un casco para todos y un casco para vivir, ¿no? Ahí tenemos que dar la guerra, ganemos o perdamos, vamos a dar la guerra, evidentemente. Y se tendrán que justificar aquellas opciones políticas que han defendido una línea comercial y una línea hostelera razonable y de convivencia, y ahora pues argumenta que solamente por cuestiones de leyes no tiene nada más que hacer. Bueno, en desgracia, pues estamos muy contentos de que haya estado aquí en el estudio, y creo que seguiremos hablando muchas veces para seguir informando a los oyentes el trabajo que hace este Consejo Movimiento Ciudadano, y sobre todo esa capacidad de presión que puede tener ante las decisiones del ayuntamiento para que esto se lo piense mejor, ¿no? Vamos a intentarlo, es nuestro trabajo y para eso estamos. Gracias, amigo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.